Y es que las obras que nos presenta, esta noche la Orquesta Sinfónica es en primer lugar Andenes de Gustavo Adolfo Larrea. Gustavo Adolfo Larrea González es originario de la Ciudad de México, estudiante en la Escuela Superior de Música de Limba y de la Facultad de Música de la UNAM. Con el seudónimo del Vagonero, obtuvo un primer lugar por su obra Andenes, con ritmos jarochos, huastecos, un corrido y mambo. Esta es la primera obra que presenta la orquesta en la noche. Y después, pues, seguimos con este concierto para trombón de Henry Tomasi. Las obras que escucharemos en la noche, pues está la obra de Alexander Borodín en las estepas del Asia Central y de Alexander Scriabin, el poema del éxtasis. Concierto para trombón y orquesta que nos trae la orquesta esta noche de Henry Tomasi fue compuesta en 1956. Fue ordenado por el concurso en París del mismo año de la CNSM. La edición de este concierto para trombón y orquesta de Henry Tomasi tuvo lugar en París el 13 de febrero en 1957 por la Orquesta Sinfónica de Radio bajo la dirección del autor con el solista Maurice Hussain. Esta noche, como solista, nos trae la Orquesta Sinfónica a uno de los grandes del trombón. Se trata de Jazz Mogué. Pues sí, Jacques Mogué es un trombonista clásico francés que nos acompaña esta noche con el precioso concierto de Tomasi. Después de haber sido solista, Jazz Mogué, en la Orquesta Filarmónica de Niza y solista de la Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de París, el maestro Mogué lleva desde 1996 una carrera de concierto internacional y promueve constantemente el trombón como un verdadero instrumento solista, así como lo es el violín o el piano. Edición de este concierto tuvo lugar también en París el 10 de diciembre de 1957 con la orquesta del concierto de Pailleux dirigida por Serge Boudot, y también en aquella ocasión el solista fue Maurice Hussain. El concierto tiene una duración de unos 16 minutos y tiene tres movimientos: un andante scherzo, un nocturno y una pandereta. Hablando del scherzo, pues todos los recursos del instrumento, del trombón, se mejoran desde esta primera vez. Escuchamos el virtuosismo, las sonoridades, la expresión y el desarrollo clásico. En el segundo movimiento nocturna, escuchamos ya en el fondo del pedal que evoca la noche un tema expresivo que luego se volverá más dramático y después de un crescendo de orquesta dejará bajo la forma de blues para caer nuevamente en la calma nocturna. Tercer movimiento conocido como pandereta, encontramos un ritmo furioso y obstinado. Una de las células rítmicas de la cadencia se desarrollará al máximo para la peroración más y más dinámica final. Hablando del autor de este concierto para trombón, Henry Tomasi, él nace un 17 de agosto de 1901 y nace en Marsella, en Francia, muere en París el 13 de enero de 1971 a los 69 años. Henry Tomasi, nacido de padres corsos, estudió en el Conservatorio de Marsella y desde 1916 en el de París. La música de Tomasi es fundamentalmente lírica. Predominan las líneas melódicas, diatónicas y cromáticas. apoyadas por armonías terciarias y policordales. Su música es muy colorida y se puede escuchar la influencia de sus contemporáneos franceses. Tomasi, hablando sobre su música, nos dijo: aunque no me he abstenido de utilizar las formas de expresión más modernas, siempre he sido melodista de corazón. No soporto los sistemas y el sectarismo. Escribo para el público en general. Música que no lo hace, que no viene del corazón, no es música. Así decía Tomasi sobre su música, que también tiene influencias sobre canciones religiosas medievales. Ok, alors, commençons par la part de comment la part médium de la tessitura, de la tessitura médium de si bémol est la part la plus importante. Porque pues aquí estamos escuchando a Jacques Mauguet dando una clase magistral de afinación con sus alumnos trombonistas. Bueno, de hecho, el concierto de hoy lleva el nombre de Jacques Mauguet, el concierto para trombón de Henry Tomasi. El maestro director titular, Lanfranco Marcelletti, es el que ha elegido este programa. Y bueno, pues de Jacques Mauguet podemos decir que nace en Normandía, estudia trombón en el Conservatorio Regional de Rouen y posteriormente en el Conservatorio de Música en París. Él, Jacques Mauguet, participó a través de muchas creaciones para ampliar el repertorio del trombón y para exportar música francesa al extranjero, tanto en Europa, Asia, América del Sur y Australia. Escuchamos los trombones afinando, ¿no? Tienen que calentarse antes de tocar. Y pues Jacques Mauguet ha sido además un docente. Él se ha dedicado a la enseñanza. Es parte importante de su carrera. Es profesor en el Conservatorio Regional de Radiación de París desde el 1994, así como de la Academia Santa Cecilia de Roma hasta el 2004. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Senzuko, allá en Tokio, y actualmente es profesor en el sitio M de Ginebra, en Suiza. Está también enseñando en otras partes que viaja él constantemente. Jacques Mauguet también participó en el modelo de trombón AC-440 en el año del 2008, en unión con Antoine Curtis en París, allá en Francia. Y también colabora con Edition Alphonse Leduc París, con su amigo Jean-Michel Defarge, en una colección de literatura de su instrumento. Y desde el 2012, Jacques Mauguet es presidente de la Asociación de Trombonistas Franceses. Pues la misma orquesta en su página del Face nos recomienda esta pieza maravillosa de Blues Bells, Campanas Azules, con Jacques Mauguet. Vamos a escucharla. Esta pieza también la puede usted encontrar en la red Bluebell, Campanas Azules. Pero también en la red encontré un Nessun Dorma con el trombón de Jacques Mauguet. Vamos a escucharlo. Pues ese fue el Nessun Dorma de Puccini en el trombón de Jacques Mauguet. Al alba vincheró. Bueno, me hizo recordar La Turandot. Le recomendamos también esta ópera. Y le recordamos que tenemos el programa los miércoles, de Coloratura, en donde hablamos de ópera. Bueno, pues esta noche es precisamente Jacques Mauguet, que es ahora, pues de hecho, un embajador de los más importantes de la escuela francesa y su repertorio. Bueno, y con sus orígenes italianos nos trajo el Nessun Dorma. Pero bueno, vamos a hablar también de las otras obras maravillosas que nos presenta la orquesta, como es esta obra de En las estepas del Asia Central de Alexander Borodín. Thank you. Pues Alexander Borodín, que nace en Petersburgo, en medio del Imperio Ruso, el 12 de noviembre de 1833, es bien conocido por sus sinfonías. Y hablando de esta pieza en las estepas del Asia Central, esta pieza, cuando se compone un año antes, fue asesinado mediante una bomba arrojada a sus pies el zar Alejandro II. Decidió entonces celebrar sus 25 años a la cabeza del Imperio Ruso con un gran evento. Para ello fueron convocados varios músicos rusos, quienes debían poner la música a otros tantos dramas breves que iban a escenificarse ante el zar y su corte. Esto fue un año antes de que muriera el zar. Al parecer, el único músico que respondió a la convocatoria fue este compositor y científico, Alexander Borodín, músico integrante del Grupo de los Cinco y a la sazón titular de la Cátedra de Química en la Academia Médico Quirúrgica Rusa. Borodín es un compositor que se une a las celebraciones con un breve poema sinfónico que titula En el Asia Central. Pues son estas estepas del Asia Central que nos trae la Orquesta Sinfónica esta noche de concierto. Y hablando del éxito que tuvo esta pieza, pues en el gran evento previsto por el zar nunca llegó a celebrarse. La situación política no era de las mejores, como se podrá corregir, y para la obra de Borodín, estrenada en San Petersburgo en abril de 1880, bajo la dirección de Rimsky-Korsakov, se hizo célebre por derecho propio casi inmediatamente, en Rusia y también en el resto de Europa, donde se hizo conocida con el título En las estepas del Asia Central. Esta obra sinfónica está dedicada con veneración al maestro del poema sinfónico, Franz Liszt, a quien Borodín había conocido poco antes en Weimar, hasta donde arrancó durante una visita profesional ajena en su carácter de hombre de ciencias. Esta obra abiertamente programática ilustra la travesía por las estepas del Asia Central de una caravana de mercaderes asiáticos escoltada por soldados rusos, imagen frecuente. Imaginamos luego de la expansión hacia el este del Imperio Ruso propiciada por el zar asesinado. Nada más apropiado que las palabras del mismo Borodín para describir el ambiente que evoca la partitura. El escenario señalado por una colaboración idílica entre conquistados y conquistadores, reseña políticamente correcta si se trataba de homenajear al zar. En la estepa arenosa del Asia Central resuena un dulce canto ruso. Sobre el fondo se divisa una caravana de caballos y camellos y nos llega el eco de una melodía oriental. La caravana se aproxima y prosigue hacia el inmenso desierto escoltada por una patrulla de soldados rusos. La caravana avanza sobre hacia el sol. El canto de los conquistadores y la melodía de los conquistados se funden en una única armonía y finalmente todo desaparece en el silencio de la estepa. Las obras que nos trae la Orquesta Sinfónica esta noche de concierto es el poema del éxtasis de Alexander Scriabin. Nikolaevich Scriabin nace en Moscú en 1872 y muere en 1915. Compositor y pianista ruso, Alexander Scriabin fue el único hijo de la pareja formada por una pianista y un abogado. Empezó a escribir música desde 1885 y también escribía poesía. Finalizó sus estudios en el conservatorio en 1892. Escribe este poema de éxtasis opus 54, también descrito por él mismo como su sinfonía número 4, entre los años de 1905 y 1908. Cuando comenzó a trabajar en esta pieza, Scriabin vivía en Ginebra prácticamente sin un centavo, además de que no contaba con un editor. No obstante, su fervor creativo, nutrido por un severo misticismo, permanecía intacto. En 1905, Scriabin escribe un largo y laberíntico poema titulado El poema del éxtasis. La Imprenta Central de Ginebra publicó el texto de 10 páginas, cuyo propósito era ser leído a la par de la ejecución musical. El texto termina con una frase triunfalmente mística: «Soy un momento de eternidad iluminada». Soy afirmación. Soy éxtasis. Scriabin identifica tres secciones en esta obra. La primera, su alma en la orgía del amor. La segunda, la realización de un sueño fantástico. Y por último, la gloria de su propio arte. En la primera sección, el humano se encuentra volcado hacia la ideal y el tema del ego gradualmente emerge y se afirma. La sección central presenta las tres ideas musicales principales, una asociada al vuelo del espíritu, una segunda para violín solo que intenta vincularse con el amor humano y la tercera para trompeta sola que se relaciona con la voluntad para levantarse contra la adversidad. Una voluntad que se vuelve cada vez más insistente en la repetición casi obsesiva del tema de la trompeta. La sección final, un epílogo, es una apoteosis triunfal. Los defensores más vehementes de esta obra fue Leopold Stokowski. En 1919, Stokowski programó el poema del éxtasis con la Orquesta de Filadelfia e incluso llamó la atención al público que abandonaba la sala durante la ejecución. La entusiasta defensa de directores como Stokowski, Albert Coates, Eugene Gossens y más recientemente Pierre Boulez asegura la pieza un lugar duradero en las salas de concierto. Pues le recordamos el programa de hoy: Gustavo Adolfo Larrea con Andenes, Henry Tomasi con el concierto para trombón en la interpretación de Jacques Moguet, Alexander Borodín en las estepas del Asia Central y Alexander Scriabin con este poema del éxtasis. Los precios para palco: 120, 80 generales y 30 estudiantes. Los estudiantes pueden comprar el boleto ya desde las 11 de la mañana en las oficinas de la orquesta. Si usted quiere consultar el programa, puede buscar la página de Facebook de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Así que le hacemos una atenta invitación para que asista a este concierto Jacques Moguet, concierto para trombón. Despedimos. Juan Guillermo Romero en la cabina de transmisión, Silvia González en la dirección y conducción del programa. Recuerde que este concierto se lleva a cabo en el Centro Cultural en la Sala Tlacna, ubicado en la USBI, aquí en Jalapa, capital del estado. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa.